Fiesta Cristiana. En esta fiesta nos vamos a gozar, porque el mariachi acaba de llegar. En esta fiesta nos vamos a gozar, porque el mariachi acaba de llegar. Suenen esas palmas en acción de gracias a Jehová en los cielos por la vida que hoy le da. Suenen esas palmas en acción de gracias a Jehová en los cielos por la vida que hoy te da. Hoy todos juntos nos vamos a gozar, ya la familia celebrando está. Y agradecemos por un año más que el Padre Eterno te concede ya. Un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños. Todos deseamos para ti. Un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños. Todos deseamos para ti. Y con sabor a Fiesta Cristiana para todos los cumpleaños. Hoy el mariachi está cantando. Feliz día de tu cumpleaños. Con este canto te felicitamos. Feliz día de tu cumpleaños. Te deseamos felicidades, mi hermano. Feliz día de tu cumpleaños. En este día de tu cumpleaños te deseamos felicidades. Un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños. Todos deseamos para ti. Un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños. Todos deseamos para ti.